los caminantes y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Por supuesto que tiene que ver con un contexto diferente a la Argentina, pero podríamos decir, ¿qué culpa tiene la cebolla, no? ¿Qué culpa tiene la papa de Balcarce, no? No, el cebollo, la cebolla no está en una lata, está en el dólar. Claro, bien, ¿y entonces? Envuelto en dólar, en verdes. Claro, ¿cómo estás, Pancho? ¿Bien? Bien, bien, importante todo este arte conceptual, donde, bueno, las viejas canciones, la de Biglietti, ¿no es cierto?, la de Silvio Rodríguez, el Nano Serrá, que está aquí, que le damos la bienvenida, aquello para la libertad después de la dictadura, que me hizo correr las lágrimas en el Luna Park, cuando habíamos salido del infierno, y cantó en... Se apagó el escenario y se escuchó una voz y dijo para la libertad, y fue una ovación imponente para el Nano Serrá. Bueno, todos esos juglares y estas canciones y este teatro y esta pintura de resistencia, sin lugar a duda, Guanajara en Chile, todos esos grandes juglares nos alimentaron el espíritu militante. Pues es que es tremendo. Yo siempre recomiendo, antes de que arranques con tu columna, leer a Tuni Coleman, también a Irina Hauser. Sí, sí. Pero sobre todo a Tuni Coleman, porque comienza a romper toda la fake news, ¿no? Sí, ¿no? Como habitualmente uno va, lamentablemente, uno termina siendo preso. Primero de las intenciones personales que uno tiene con respecto a la información, porque uno íntimamente va queriendo que la información sea como yo quiera, pero en un momento determinado la información es la información, los datos son los datos, con respecto a el intento de, no quiero decir magnicidio porque no es que no lo quiera decir, es que la figura no existe en el Código Penal. Pero el intento de homicidio para con Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con un sector vituperante en contra de su figura. ¿Qué te dejó lo que dijo Cristina? Bueno, quiero hacer una aclaración. Es simbólico el magnicidio, porque el homicidio, para mí o para vos, es común, ¿no es cierto? Cuando se atenta contra una figura, contra una vicepresidenta o un presidente, se está no solo contra la persona, sino contra la institución. Esta es otra relación de calificación penal, ¿me entiendes? Pero que en este caso no están, porque no estaba previsto en el Código Penal. Pero no es lo mismo que maten a Cristina que a Pancho Robini, ¿eh? Claro. Yo no tengo representatividad, solo que mi voz, más allá que eso, ¿no? Y mi pensamiento. Le iremos a buscar igual, ¿eh? Sí, con mucho gusto. Bueno, creo que Cristina, importante lo que va a decir el 17 de noviembre, además de lo que dijo ayer. Me pareció perfecto, porque está trazando el eje de sustento orgánico, Cristina, porque fue, ¿a dónde fue? A la columna vertebral, fue al movimiento obrero, a la representación de la Unión Obrera Metalúrgica, que fue la directriz en el movimiento obrero. Y con un compañero que indudablemente le ganó a otro señor que fue silbado, que fue Caló, que es un hombre de Barrio Nuevo. Bueno, ahí fue Cristina, y quiero en primer lugar, y quiero saber si hay una misma línea de pensamiento a Federico Achával. No sé, yo vos sabés que yo... Vos sabés que yo con Federico Achával discutí y le dije burgués y le dije pequebú y le dije un montón de cosas al aire. ¿Está claro? Sí, yo tengo diferencias con él. Como las tengo con Martín Insaurralde, mirá que soy lomense. Sí. Pero cuando vos tenés al lado a alguien y sos protagónico de un hecho... Coincido. Absoluto. Y decís, no, porque hasta... el secretario general de la UOM dijo, no te venimos a pedir nada, simplemente a decirte gracias. Bueno, ahí saltó la tribuna Cristina. Él dijo, no solo dijo que era su opinión, sino que habló con varios intendentes y con varios referentes. No sé qué pasa ahí por Cañuelas, si tienen el mismo pensamiento, porque hay... Se está formando indudablemente un clamor en ciertos dirigentes, referentes. Mirá que Di Tulio vino, che, Pancho vino, Di Tulio, vino. Vino Di Tulio acá, Juliana, vino. Vino. Vino para acá, estuvo con... Eso me parece interesante que la familia Arrieta bueno, tome posición. Esto quiero saber si toma posición. Es como no toma posición. ¿Eh? Sí, no, nunca van a tomar. Pero siempre uno toma posición, Pancho. No, posición con respecto al eje del que estamos hablando. Yo qué sé, Pancho. No sé. Yo sí sé. Yo tengo mi posición. Vos tenés tu posición, pero yo quiero saber, porque acá estamos trabajando con algunos compañeros para... poner y tensar una red de coincidencias. Red de coincidencias con, claro, Pancho Robini. Claro. Todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Claro. Red de coincidencias. Exactamente. Bueno, en eso estamos. Y bueno, ya hay que definir. Ella dijo muy claro, porque también fue amplia, voy a hacer lo que deba hacer. Y yo sé lo que debo hacer, de alguna manera, la intención. O en cabeza, yo creo que va, es una... O sea, depende de las circunstancias y del pedir por donde vaya Cristina a hablar, el cántico, el clamor existe, es inevitable. Ya está instalado, es un símbolo, Cristina Presidenta. Esto está en el espíritu. Sí, igual tengo, a ver, te peleo un ratito. Sí. El sábado anterior me planteaba Cesmasa. Sí. No. ¿Y entonces qué pasó, no, viejo? Bueno, ayer lo ratificó Cristina. Lo banca. ¿Y cómo no va a bancar? Pero o los estúpidos no se dan cuenta. ¿Me está diciendo estúpido otra vez? No, estúpido. A algunos malos analistas. Ah, yo no analizo mal, mi viejo. ¿Qué pasó ahí, Pancho? ¿Qué pasó? Se dan cuenta quién es Massa. Sí, ¿cómo no se dan? ¿Y critican? Sí, ¿qué? Sí, yo lo critico. Escúchame, yo supero... ¿Cómo lo voy a criticar? ¿Cómo no voy a criticar a Massa? Pero viejo, yo critico a Massa y a Dualde y a toda la basura de pejotismo. Si querés, más. Bueno. Ahora, los peronistas somos pragmáticos. Sí, totalmente si a mí me de acuerdo. Si a mí me servís, yo pongo la ficha. Y Massa en este momento me sirve. Que quede claro, somos peronistas. Está bien. Después, con Massa puedo tener varias discusiones. Sí. Dualde, yo sé quién es Dualde, la traición en sí misma. Es la contradicción dialéctica interna dentro del movimiento peronista. Esto está claro. ¿O qué es Menem? ¿O qué era Menem? Menem yo lo enfrenté, a ver si está claro. Ahora, este tipo, es una necesidad de la urgencia, punto. Después veremos es una dónde necesidad lo... de la estupidez que se cometieron en el pasado. Pero sí, y de los errores en el propio gobierno nuestro. Bien, listo. En este gobierno, los errores y la estupidez de Guzmán, por ejemplo. avaladas por el presidente. Bueno, perfecto. El presidente fue también una herramienta. O Alberto Fernández no fue una herramienta. O somos albertistas ahora. No. O nos olvidamos de lo que dijo Alberto Fernández de Cristina. ¿Nos olvidamos? ¿Y cómo? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Y cómo ahora no podemos aceptar a la masa? Si aceptamos a Alberto Fernández, ¿por qué no aceptamos a Massa? ¿Qué es el que va, si es la posibilidad de que encontrarle el agujero al mate de la economía? Porque el país estaba derrumbado y el gobierno estaba caído después de lo que hizo ese Schindler. Caído. ¿Eh? Está absolutamente caído y está derrumbado todavía. No, ya no. Ya no, y te voy a decir por qué. Ya no. No es Mañeto, ¿eh? Es el Departamento de Estado. A ver si se entiende, si se advierten. No está derrotado. ¿Sabes a quién no, ya no quieren? Ni a Macri, ni a la Bullrich. Paolo Roca. Acá, en la interna. El Círculo Rojo ya no los quiere, no quiere la oposición. Porque lo saben bien el poder que tiene. Tiene poder más. A ver si nos enteramos, muchachos. Tiene poder supraestructural, geopolítico. El triunfo de Lula, al cual venimos a celebrar, que no se habla. A mí me llama la atención que los medios de Cañuela no hablen del triunfo de Lula. Pero si yo coincido con el triunfo de Lula, pero yo también tengo diferencias con Lula. Yo no tengo ninguna. Absolutamente. Yo recuerdo Petrobras. Discusiones con Evo Morales. Claro, una cosa es Evo Morales y otra cosa es Chávez y otra cosa ha sido Lula y otra cosa ha sido Néstor y otra cosa es Cristina. Bueno, eso lo discutimos, Pancho. ¿Qué pasó los últimos dos programas que no estamos peleando, Pancho? Porque no es unívoco, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero la línea directriz de la patria grande es o no es Lula. ¿Es la patria grande? No coincido. Bueno, yo creo que sí. No. Yo creo que yo estoy más del lado de lo que formó Néstor, lo que formó Evo Morales luego, y de lo que lamentablemente no tuvo agallas para sostener, por ejemplo, Rafael Correa. Bueno, yo vengo por esa línea. No, Rafael Correa tuvo contradicciones propias, bueno, el economista. Sí. Ahora, Lula, en el momento que realmente... Es un país imperialista, de cualquier manera, Brasil, ¿eh? Pero antes que para la menor duda, ¿pero un imperialismo para qué lado? Es interno igual, ¿eh? ¿Eh? Es interno igual, ¿eh? No, pero perdón, no tiene incidencias... Económica, sí, claro. Claro, no, sí, para nosotros tenemos relaciones inevitables. Casi ¿eh? Carnales. Claro, pero escúchame, es necesario Brasil, ¿eh? Sí, pero no estoy expulsando a Brasil. Entonces si Brasil es lo que son 200. Ahora, no quiero que la Argentina se someta a la economía de Ignacio Lula da Silva. No, nadie se va a someter. Lula da Silva, si gobernamos nosotros, es cumpa, ¿eh? Es culpa de los, por lo menos de los Kirchner, ¿está claro? No es Bolsonaro, o lo vamos a acompañar. Pero estás loco, Pancho. ¿Por qué no venís a la radio? Venite para acá. ¿Cuándo venís? Bueno, vengo el sábado, si querés voy. Dale, hablamos. Y bueno, lo que te quiero decir perdón. Es como entre el presidente actual norteamericano y Trump. Diferencia. Sí, hay diferencia. No, si metemos toda la misma bolsa, entonces... No, sí. Estamos obnubilados, ¿eh? Claro. No, queda claro eso. En el ajedrez político vos sabés qué ficha sirve y qué ficha no sirve, ¿eh? ¿O no? Claro, no, sí. No distinguimos esto, que realmente estamos muy confundidos, hemos perdido la pista. No. Eso queda claro, sí. Después discutimos si eres mejor Evo o Chávez, ¿eh? O Maduro, o con Cristina, y quién es Cristina. Entonces vamos a discutir quién es Cristina. ¿Cómo nos metió en este brete? ¿Vamos? ¿O no? Ah, Cristina nos metió en este brete. Y sí, nos metió en este brete, sin en un momento determinado discutir el plan económico, hermano. ¿Cómo aceptó a Guzmán? ¿O no sabía quién era Guzmán? Ningún economista que haya trabajado en los foros internacionales financieros puede ser ministro de Economía de la Argentina. Que quede claro, porque siempre su empleo real no es el país, es donde trabajó y donde va a volver a trabajar, ¿o no? ¿O no? Por eso es muy bueno que no sea un economista, un político que es de acá, que va a morir acá y que va a seguir trabajando acá. Y después lo discutimos al compañero. Pero no me pongas ministros de Economía que son de afuera, ¿eh? Mm. Por eso yo considero que para mí la ministra de Economía tenía que ser la directora del CEPA, la doctora Julia Estrada. Sí, o Lecher, capaz. O Lecher, pero a Julia Estrada. Entonces, yo tuve varias conversaciones con ella. Entonces, yo sé quién quiero de ministro de Economía, ¿eh? Algún man que viene de los foros internacionales y de Stiglitz, y tengo un gran afecto por Stiglitz. Ahora, venís acá y me arreglás con el fondo como me arreglaste. ¿Por qué saltó el cristinismo? ¿Y por qué renunció Máximo Kirchner? ¿Eh? ¿Por qué? ¿O porque hizo un torpe, o porque querían ponerle palos en la rueda para desgastarlo a Alberto Fernández? No, porque es una merda. A ver si nos entendemos el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos equivocados? ¿O fue bueno el arreglo? ¿Cuál es tu opinión? No, por supuesto que no tuvo que haber ocurrido ese acuerdo bajo ningún punto de vista. Bueno, está claro. Entonces, muy bien, entonces ponemos las cosas como una. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo este señor Guzmán? El día que Cristina hablaba, presentó la renuncia. Hasta Alberto Fernández se ofendió. Que lo defendió hasta las últimas instancias. Entonces pongamos... Eso no lo va a hacer Massa. Porque Massa, además, tiene poder propio, interno. 20% del electorado. No, Pancho, déjate de joder. Pavadas no. 20%. Escucha. Si Massa tiene 20% de intención de votos, yo me voy, como diría Pato Cristino, me pongo un tutú y voy caminando por la avenida 9 de julio. 11% con toda la furia. Bueno, 11. ¿Cuánto tiene Alberto? 4, 5. No. Massa tuvo una elección que sacó... Yo tengo encuestas, Pancho, dejate hinchar, dale. No, perdón, no tiene... Dale. El Frente el Renovador... 20%, Massa tiene... Si Massa tiene 20%, chau, listo. Perdón, ¿cómo sacamos el 48%? ¿Cuánto tiene Cristina? ¿Cuánto tiene Cristina? 30%. Perfecto, ¿y cómo sacamos el 48%? ¿Los 18 puntos de quién son? Vamos a ser sinceros, los 18 puntos son de Alberto, por favor. ¿Los 18 puntos son de Massa? Por favor. Al Frente Renovador no tiene votos. Sí, tiene, claro. Bueno, es el peronismo residual. No importa. No, pero suman el... Suman, claro. Suman el peronismo y ganaste... No importa. Es el peronismo residual. Sí, pero hay otro peronismo que es el federal, que es lo peor. Lo que quiero decir es el peronismo residual. Este peronismo residual, ¿sabés lo que ocurre? Mm. Está la baña y toda esta gentuza. Bueno, lo que quiero decir... Sí, se te meten la CGT, los gordos... No, los gordos... Evita, o sea, todo... Los gordos... No sé ganar, metí a todos juntos y lo ganás. No, pero ayer los marcó Cristina. Cristina dijo, algunos dirigentes nuestros que decían cosas, y algunos sindicalistas, y algunas organizaciones sociales, le pegó a Levita, le pegó a la CGT, le pegó al pejotismo, ¿o no?, en el discurso. Y a camioneros. Sí. ¿Sabes por qué? Sí, cuando, por Hugo. No. ¿Dónde hizo el acto? ¿Con quién hizo? ¿Con la UOM? Claro. Con la UOM. Claro. Con lo cual marcó diferencia. Los trabajadores... Y si son trabajadores, y lo hizo en la UOM. La UOM nuclea un grupo de compañeros y además no te olvides que el dirigente que ha ganado en las elecciones, ni más ni menos, que podría, ¿por qué no?, ser una figura fundamental en la provincia de Buenos Aires. Sí, fue diputado. Bueno. ¿Ella lo elogió o no? Si es figura, También hay que, también hay un mensaje por elevación a algunos intendentes, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el conurbano. ¿Sí? Hay un mensaje allí, me dicen, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Hoy sostenía una mirada, no sé si coincides conmigo. Las PASO creo que inevitablemente van a ocurrir. Me parece que está bien. Yo coincido que haya PASO, Lo que no coincido es que haya tanta extensión entre las PASO y las generales. Si a mí no me sirven las PASO, no me sirven. Bueno, si yo quiero, perdóname. Yo coincido con las PASO porque... A mí no es altruista lo que vos decís. Sí, yo lo que te digo es esto. Y si no, ¿qué va a hacer? Interna, yo quiero internas. No quiero interna, no quiero nada. Yo quiero interna, Pancho. No, yo quiero saber si ¿qué quiere, que lo meta la quinta columna en mi espacio? No. Sabiendo que va a ocurrir lo que ocurrió en estas elecciones. No. Que metiste a Alberto, metiste ahora a Val Medina, con mucho respeto, va a ser... asesor de Mansur. No. Y en definitiva, el movimiento Evita va a empezar a trabajar con ese espacio. Y no quiero eso. No, yo tampoco. Y bueno, entonces. Yo tampoco. Bueno, internas. Lo que quiero. No, ¿sabés quién va a determinar? Acá lo que se está construyendo, por eso te dije de la red. Un clamor de base. ¿Está claro? El clamor de base, no solo con la militancia, sino con algunos dirigentes. Entre ellos ayer se mostró a uno, mostramos. Se llama Federico Achával. No sé. Sí, yo te digo por los contactos, te estoy dando data, Sí, ya sé, bueno. Y seco, ¿y querés que te diga uno que dijo, mira, seco, yo me... Seco, vos me decís seco, sí, me sumo. Ah, va, bueno. No la gaseosa, ¿eh? No, sí, ya sé, pero bueno, hay gente que ya está cantando la mañana, la noche, Cristina presidenta, lo dijo abiertamente en una nota, y lo dijo Plaini, y lo dijo el de Cetera. Bueno, ¿cuántos dijeron eso y están diciéndose eso? Sablo Pablito Moyano, que dijo, bueno, algunos dicen Alberto presidente, Cristina, viste, dejó ahí la cosa ambigua. Sí, bueno, pero Máximo dijo, no sé si va a ser candidata, y la semana siguiente se tiró. Máximo. No lo critique. No lo voy a criticar. Está haciendo un juego estratégico, de táctico, no estratégico. El estratégico no sabe el chico. El que sabe estrategia es ella. Vamos a poner las cosas en claro. Con mucho cariño, porque es el hijo de Néstor, ¿viste? Pero la que única que no entiende, a ver si nos entiende. Hay mucha gente que no entiende. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo te escuchás, viejo? No, pero escúchame. Hay gente que no entiende. A veces los chicos hablan. Sí, está bien, renunció, pero no. Cuando vos renunciás, decís por qué renunciás. Sí, no estoy de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? Renuncio y me voy. Ay, qué lindo que soy, el hijo de papá. Ah, mira vos, decime por qué. Levanta la voz y decí porque nos entregan en esto. Decime, discutímela, dame la razón. A mí me dejó anonadado porque renunció. Entonces fui a consultar a ella. Y ella sí me dijo por qué renunció. Él no se atreve a decirme. Porque no. Escucha, pongamos las cualidades en el lugar del escalafón, de las jerarquías que corresponden. ¿Está claro? ¿Cuál es la jerarquía máxima? Cristina, ¿no? Sí, olvidate. Ah, bueno, este chico es un chico, ¿eh? Va, pum, por ahora. No digas chico, porque son los chicos los que te ganan las elecciones y después son los chicos malcriados que el Estado no los atiende, los agarra a la derecha y le quieren pegar un tiro a la vicepresidenta. No, seas así, viejo, ¿eh? No, una cosa son los chicos, otra cosa son los jóvenes. Los jóvenes son los que pusieron el cuerpo y la sangre. Los chicos son los que tienen infantilismo político. Bueno, eso acláralo. Acabo de aclararlo, ¿no? Cuando digo chicos, es denostante. Sí. Cuando digo jóvenes, es revolucionario. Ahí está. ¿Quedó claro? Sí. Pancho, te mando un abrazo. Bueno, nos vemos. Peleamos un rato largo, dale. Tengo que seguir hablando con otros columnistas que bueno, nada. ¿Quiénes son? ¿El compañero abogado? Sí, son todos compañeros, todos. Sí, y con vos te peleo en cualquier momento. Pero por supuesto, es interesante la pelea. Busca padrinos, ¿eh? Sí, desde ya. Y las armas yo busco. No tengo a Patricio Cristino, ¿no? Nah, a los dos los peleo, ¿eh? A los dos. Mano a mano, ¿eh? O a Diego Brancatelli. No. Yo le tengo cariño por situaciones del pasado. Fue un ex amigo que quise mucho en aquel momento y que hoy seguramente tendrá sus cualidades de otro lugar. Te mando un abrazo. Igualmente para todos. Chau, chau. Un gusto como siempre. Chau.